这个岗位。 那这些年 Living right, living right, living right, living with it Buenas noches, gentecita bonita de Station K-Pop. Yo soy 13 Dom. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fan Café. Y bueno, como les había estado diciendo durante la semana pasada, el día de hoy no vengo solo. Vengo con un guapísimo TikToker, papá de un perrito super mega precioso, persona super divertida, Ta Huang. Ta, ¿cómo te sientes? ¿Que estás emocionado de venir a estar en el chisme el día de hoy con nosotros? Hola Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Sí, claro, estoy aquí y pues comencemos. Perfecto, gente. Pues miren, Tae es, como les comentaba, Tae es chino. Sin embargo, pues ese es chino, es más como porque nació de padres chinos. Porque Tae es más mexicano que el nopal, más mexicano que los tacos. Entonces, vayan pensando sus preguntas, aquellos retos que quieren que Tae haga, no sé, como que nos demuestre que de verdad es mexicano. Porque Tae tiene muchos años viviendo aquí en México, ¿no, Tae? Sí, claro. Sí, de hecho me suena interesante eso de las preguntas, a ver, como preguntas, retos para saber qué tan mexicano soy. Lo podemos intentar. Estoy como muy curioso en ese sentido para ver a qué vamos el día de hoy. Sí, qué bueno que estás como ansioso por ver esto. Mira, me andan diciendo ahí que revelas mi nombre, y es que mi nombre había sido secreto en la radio hasta el día de hoy que lo mencionaste. No. Sí. Pero, ¿en serio? Sí, pero tú no te preocupes. ¿Cómo vas a saber si ese es tu nombre o tu apodo? Porque, pues, mi apodo es 13. Ok. Pero tú no te preocupes, aquí de todas formas, si ya me exhibiste a mí, también te vamos a exhibir a ti. Buenas noches, Moonfish, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que ya llegaste. Ya también por ahí anda Corpi. Ya te mencionaba a Tita un poquito. Corpi es la líder del proyecto de la radio. También nos anda ahí escuchando. Y mira que Corpi se avienta unas preguntas bien buenas. Entonces, ella es la que más a prueba te va a poner, Ok. Saluda, no seas grosero, diles hola. Mira, está Moonfish, está Corpi. ¿Cómo estás? Perdón, es que, ¿qué iba a decir? Es que es la primera vez que me, o sea, entro a un programa así, la verdad, como ven, soy súper, o sea, no sé cómo qué decir, sino prefiero como que empecemos con una, entablar con una conversación y de ahí como ya irme más fluido. Perfecto, tú no te preocupes, está aquí, los escuchas, no te van a morder a menos que tú se los pidas. Entonces, Okay. Somos una familia muy amable, muy hermosa, un poquito disfuncional, pero Station K-Pop, tanto DJs como escuchas, te vamos a dar una buena bienvenida aquí a tu nueva casa. Ahorita que lo dices, estoy viendo el chat y dice, te revelaron tu nombre, o sea, de verdad, yo no sabía eso, y no sé, como que vi un poco de risa, pero perdón, No te preocupes, o sea, en realidad ya saben como un poquito ellos mi nombre, lo hemos mencionado algunas veces, pero siempre soy como muy secretivo al respecto. Mira, dice Corpi que no estés nervioso, que te relajes. Es que aparte siempre termino haciendo los osos, o sea, es muy normal a mí que me pase este tipo de cosas. Tú no te preocupes, aquí, fíjate que justamente en Fan Café, en el programa que yo llevo, es como el programa de los osos, entonces estando solo o con invitados, siempre hay un oso de ese programa, tú no te preocupes, no vas a morir solo el día de hoy. Ok. Y bueno, les recuerdo, gentecita, rápidamente, tenemos pedidos abiertos, ya saben, canciones generales de Asia, K-Pop, C-pop, Thai pop, J-pop, lo que quieran, un pedido por persona en el chat de pedidos. Y pues obviamente también, como ya saben la dinámica, en el chat de pedidos, por favor, me van a ir dejando sus preguntas, todas esas cosas que quieran saber sobre Ta. Y bueno, en lo que van pensando ustedes sus preguntas, Ta, cuéntanos un poquito sobre ti. Dime, ¿cómo fue llegar a México? ¿A qué edad llegaste a vivir a México? Yo llegué a los 4 años. Bueno, más bien no fue como mi decisión propia. Mis papás habían ido a México y me dejaron en China con mis abuelos. Creo que tenía, sí, según yo, 4 o 5 años. No pasaba de esa edad. Me dejaron como un año, año y medio. Me cuidaron mis abuelos, mi tía. O sea, por eso soy como tan cercano con ellos. O sea, son mis abuelos paternos. Y después del año yo me vine a México con mis papás. O sea, ya por fin me reencontré con ellos. Pero al final, yo siento que en ese entonces sí me sentía como medio raro con ellos. Así de que, no sé, tanto tiempo sin verlos. Y la primera palabra que aprendí en México fue manzana. O sea, porque yo me acuerdo que un día estábamos así en el súper y les dije así de, ay, se me antojó como una manzana. O sea, lo decía en chino. Y le dije, oigan, ¿cómo se dice manzana? Y ya me dijeron así de, pues manzana. Y después de ahí, otra de las cosas que yo me acuerdo llegando fue que mi mamá dijo, oye, ¿podemos ir al Oxxo a comprar, no sé, un chocolate o algo así? Yo así de, ¿qué es el Oxxo? Y ya, ¿no? Me llevaban y el lugar, o sea, era el Oxxo, pero pues como que le decían oso. Y eso son como ese tipo de cosas medio raras, porque cuando entraba a la escuela, de hecho, para mí fue un reto entrar a la escuela. O sea, cuando entré a la escuela, yo no sabía nada de español. Y yo me acuerdo que las maestras, o sea, escribían en el pizarrón. Y un día dijeron así, bueno, aquí les damos unas hojas para unos exámenes. Yo no sabía que era un examen, y luego lo que hacía era ver lo que había en el letrero, o sea, como en el pizarrón, y decía, yo me acuerdo que en ese entonces decían como, México, Distrito Federal, bla, bla, bla, bla, del 2000X, ¿no? Yo me acuerdo que solamente agarraba como letras, como medio, que agarraba una E, una S, una M, y como que nada más escribía por llenar y pensaba que eso podía como pasar. No, o sea, la verdad sí fue como muy, muy raro, y también conjugaba palabras súper raras. O sea, como en lugar de decir el niño, la niña, yo decía así como el niña, el pelota, en lugar de decir, o sea, como decir como la mochila, decía el mochila. De hecho, ahorita como que sigo como con luego con esos como medio confusiones, pero pues la verdad como que ya me acostumbré. Es como, sí, ya hablo así, o sea, porque también hasta mis amigos se ríen de eso, pero como que ya me lo tomo como muy a broma. Ok. O sea, a ver, llegaste a los 4 años, no hablabas absolutamente nada de español entonces. Ajá. Ok, a ver, cuéntanos, a ver, me decías que preguntabas por las manzanas. A ver, ¿cómo preguntas por una manzana en chino? O sea, así le preguntaba a mi mamá, y mi mamá es como, manzana. Y yo, ya. Ok, entonces, supongo que tus papás hablan bien el español. Mis papás sí hablan español, o sea, hablan español, pero sí tienen mucho el acento chino. Así como de, ¿qué puedo decir? O sea, no saben pronunciar la R. A ver, como que sí tienen. Ajá. ¿Cómo hablaría Ta si tuviera el acento chino? A ver. Uy, es que eso yo también lo he intentado como practicar, como cómo sería si tuviera como un acento chino, pero como que me sale bien raro. O sea, es como decir, no sé cómo es. A ver, dime una frase y voy a intentar hablarlo en chino. Ah, no, perdón, en mi español chino. A ver, di como, el perro corre rápido. Perro coler lápido. O sea, como que me di cuenta que los asiáticos no usan sustantivos. Ok. Eso es lo que estaba pensando, como que ningún asiático usan como él, la, los, o sea, como los artículos, ellos no los usan. Ok, que, y es que en realidad, pues en chino creo que no existe como los artículos, ¿verdad? Sí, no. Ok, ok. Pero ahorita, supongo que si ya llevas tantos años aquí en México, ya tienes tu naturalización mexicana. Sí, claro. ¿Cómo fue la experiencia de conseguir tu naturalización? A ver, cuéntanos. Yo no sabía, en ese entonces yo tenía como 10 años, yo no sabía muy bien qué era eso. Yo nada más me acuerdo que mis papás iban mucho a un lugar, yo creo que era migración, y pues siempre estaba ahí, la verdad me aburría muchísimo porque son te pasaban ellos y era filas y filas de espera, y fue como durante un mes y medio como de ir tan seguido, hasta que un día yo le dije a mi mamá, es que de verdad ya no quiero volver a ir, o sea, dijo ya esto va a ser el último, no sé qué, y ya, y como que entre sus conversaciones escuchaban que decían, no, es que este va a ser como el examen final y no sé qué, y luego yo ya vi que dijeron, es que hoy es como el examen para la naturalización en de mexicanos. Y en eso yo dije, ah, okay. Y para ellos, o sea, a mí no me pidieron nada, creo. O sea, como que dijeron, no, es que creo que es menor de edad, no necesita tanto como ponerme a prueba o algo así. Y a mis papás sí les dijeron así como, tienen que pasar un examen o un test. Y ya cuando vieron eso era como, o sea, yo me acuerdo en que dijeron así de, saliendo porque tenían unos amigos mexicanos que le ayudaron a hacer todo ese trámite, mis papás le dijeron así, no, es que la verdad, pues nosotros pues no estudiamos ni nada, y cuando llegamos el día de hacer nuestro examen o prueba, pues nos pidieron una cosa que es el himno nacional pero escrito, y como que lo llevaron así en un acordeón, y en ese acordeón mi papá lo sacó, copió todo tal cual, y después de ahí se lo pasó a mi mamá, y ahí fue como que hicieron trampa en ese sentido, porque hasta en cosas como, no sé, por ejemplo, en trámites, ya sea como de luz, de banco y así, les piden así de, oigan, necesitamos una identificación, y cuando sacan su IFE es como, ok, son mexicanos, pero ¿por qué no hablan español? O sea, ¿cómo consiguieron su IFE? O sea, son como ese tipo de cosas que luego pasan que me da un poco de risa. Ok, y en ese entonces, o sea, ¿tú qué viste que se estaban pasando la hojita y así? ¿Tú sabías lo que estaban haciendo? No, porque yo no estaba adentro, justamente yo me quedé afuera con la persona que me estaba cuidando. De hecho, yo creo que, no sé, según me llevó así como a un McDonald's en Kentucky. Ok, entonces, ¿a ti no te hicieron examen? No, o sea, solamente fue como de, ah, pues, es menor de edad y yo creo que no hacen examen. Es que la verdad no me acuerdo muy bien cómo fue todo el proceso. Ok, ok, a ver, yo, ustedes no lo saben, gente, yo estuve viendo a Tavi antes de esta entrevista porque Tavi vive en la Ciudad de México, entonces yo ya conozco algunas de sus historias. Ahorita anda medio tímido el muchacho, pero ya saben que aquí con 13 pues vamos a empezar a sacar el soju, lo vamos a embriagar para que afloje lengua. Entonces, tienes que perderle el miedo a la gente. Aquí los escuchas, lo más que van a hacer es exponerte, entonces no pasa nada. Nada que no hayas hecho tú solito, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un primer corte musical? Para que te vayas soltando un poquito, se te vayan quitando los nervios. Y ahorita que regresamos, empezamos ya con las preguntas que nos vayan trayendo, ¿va? Súper. Va. Entonces, gente, vamos y volvemos en lo que le paso las botellas de soju acá a nuestro amigo Ta. No se despeguen de sintonía, están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Perfecto, vamos y volvemos, gentecita. You think I don't know what is right? 可以接受伤害，可以接受失败。 I can just let it go. Oh yeah. 脚步一路走在黑暗里， Walking on alone. When nature I feel my enemy. 当我真实中，从这一路上只我一个人，谁让竞争觉得有点？ 相信相信那个我可给你烧的没什么感觉，自己的影子也说累了，面对一切但还是快乐，有点我不再希望还有人记得，开始慢慢的接受，也许你喜欢的不是我，属于我的不会放手，冷漠的离开就走、oh yeah、脚步远了就在黑暗里 Walking on alone When nature I feel my enemy 但我最始终这一路上就我一个谁让紧张觉得地上想起那个我哥哥，这一路上就我一个人，在心里觉得有点疼，已经习惯自己一个人，每次趴在地上想起那个我哥哥。 Does it sound cliche to say that I just need some space, babe? It's like you with me, really. I'm the one that changed. So to this is love, it hurts like this. I wish you wasn't built to love you more than you love yourself. And now you're probably pissed to know the world don't circle around you now. Oh well, this ain't about you. This ain't about you. This ain't about you. Tell me where you've been. Go and get that shit out your head. This ain't about you. This ain't about. I see I caught your eye again. Your pretty little lies. Wish I could stroke your big ego. Sorry, not tonight or ever. You're so hard to resist. I love that hurt like this. I wish it wasn't hell to love you more than you love yourself. I know you're probably pissed to know the world don't circle around you now. Oh well, this ain't about you. This ain't about you. This ain't about you. Baby. 도대체 맞지? 알면서도 걸어요. 이게 운명이라면 위험해도 괜찮아요. 너의 독에 취해 버텨 불안한 마음은 느끼나 봐. Oh, 이젠 이것이 변해. 물방울을 맺힌 게임만 해도 햇볕이 깊숙이 머무는 네 골. 아무리 해서 한 발자국 더 너에게로 접근하게 해. Oh, yeah. 막힌 짐 삼켜 한시도 긴장을 풀 수 없어. Yeah. So emergency 너무 위험해. 숨이 막힌다고 네가 날 볼 때면 네가 날 볼 때면 yeah, yeah. 몸이 떨린다고 네 손이 닿으면 네 손이 닿으면 Go 네가 넌 날 가둬놓고 말지. 엉켜있는 우리가 해놓지 못하게 Go 네가 어쩔 속이 남질 없지. 지금 척해도 baby 난 좋아 baby. Adelante, adelante, saluda a Tuta. Ay, no, perdón, tú sí. No. Miren, gente, yo lo invito y viene a robarme los micrófonos. ¿Ven cómo es esto? ¿Por qué siempre me hacen lo mismo todos los invitados que se quieren adueñar del programa? Es que si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitas? Pero es que aparte, Tuta, o sea, ya después de haber convivido contigo, debería de haberme esperado que me robaras los micrófonos. Pero está bien, saluda tú, preséntate. Ya hay más gente conectada, ¿ta? Entonces, vamos a que tú mandes los saludos. Mira, está por ahí Sofred, anda por ahí Anon64, échale. Hola, ¿cómo están, Sofred? Sofred, la verdad es la primera vez que estoy en línea, así que no soy muy bueno, así que si quieren ustedes escriban algo para seguir entablando la conversación. Lo que estamos hablando, Iván y yo, es que estamos hablando, bueno, más bien como de los grupos, como tipo qué le gustaba del K-pop y por qué o desde cuándo se empezó a interesar como en la cultura asiática. Y pues me estaba contando que pues estaba desde los 10 años. Ay, yo parece como si fuera mi programa, mejor te dejo hablar. No, adelante, agarra el programa que sea tuyo. Mira, por mí mejor, yo me quedo aquí sin hacer nada, me siguen pagando. Ay. Pues yo cobro. No, vamos a buscar como buen mexicano. No, la verdad, no tanto, pero pues algunas cosas sí, más o menos le cacho el pedo, pero otras sí se me va el pedo y caigo como siempre. No. Bueno, la verdad es que debo admitir que yo tampoco sé alburearta, entonces ahí sí nos pondrían en jaque a los dos. Pero mira, nos andan diciendo que te eches unos 3 albures a ver qué tal. La verdad, justo no podrá decir ninguna alburadita, o sea, no se me ocurre nada, o sea, soy cero bueno en eso. Pero, o sea, ¿tú eres bueno albureando? No, la verdad es que no, o sea, soy una persona, o sea, siempre fui como bastante decente, entonces como ese tipo de juegos de palabras nunca los entendí ni los dominé. Pues es que lo, así, siempre en el albur termina mal. O comete esta, o sea, como que cosas súper, súper generales, como que más o menos si lo cacho. Justamente, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita creo que es la comida coreana, o sea, me gusta mucho el Korean barbecue. También me gusta mucho la comida Thai, eso sí me gusta. O sea, es como se me hace raro porque no me encanta la comida tan colorida, pero la comida thai que es muy colorida y cuando la empecé a probar tiene sabores medio fuertes, pero están muy buenos. O sea, como tipo lo agridulce, que pues la verdad estuve muy acostumbrado y como que nunca me gustó eso, porque mi familia tiene un restaurante chino y siempre apestaba así como de que costillas agridulce o el agridulce para los rollitos, como que nunca me encantó eso, como ese sabor, pero últimamente sí me estaba gustando, como, pero en algunas comidas. Ok, a ver, vamos a hacer una de las pruebas. Ya fracasaste en la primera prueba como mexicano, que eran los albures, pero se te perdona porque pues yo tampoco me sé ninguno. Pero a ver, ¿cuáles son tus tres comidas típicas de México que no te cansas nunca de comer? Ay, está súper difícil. O sea, una de las cosas que más me encanta son las comidas de la fonda. O sea, es que eso sí, lo que sea, eso me... O sea, no, pues, o sea, yo puedo comer comida de fonda así diaria si por mí pudiera. Me gustan mucho las garnachas, las quesadillas, sobre todo con tortilla azul. Esa es mi tortilla favorita. ¿Qué más? Los elotes. Bueno, no me... De elotes, esquites, prefiero más los esquites. ¿Qué más puede ser? Ah, las flautas. O sea, se me hace como muy común, pero de verdad sí son como de mis cosas más favoritas de comida mexicana. De hecho, la comida mexicana amo. Aunque me escucha así medio cliché, pero de verdad cuando fui a Oaxaca creo que probé la comida más deliciosa de México. O sea, porque como que sí tienen como sus nombres medio raros. O sea, por ejemplo, cuando pides un pambazo, o sea, ellos como que dicen, pero con asiento, y es como, ¿qué es? Y es como una grasita que le ponen, que le da un toque súper, súper rico. También me encantan mucho los chapulines. O sea, yo me acuerdo que dije, chapulines guacala, nunca comeré en mi vida. Y un día que estaba así en el centro de Oaxaca y estaba con los amigos, estábamos tomando, y cuando cada vez que yo tomo, o sea, me da muchísima hambre. Así que dije, oigan, quiero pedir como algo de comer. Y me dijeron, nada, pues podemos pedir unas quesadillas de ¿qué eran? De Jamaica. Y ya los probé y dije, ah, pues, o sea, según yo la Jamaica estaba como un poco dulce y tenía como algo medio saladito y después ahí como crujiente. Y dije, ¿qué tienen? Y me dijo, no te vamos a decir hasta que te los acabes. Y ya cuando me las acabé, dije, es que eso tenían como con chapulines. Y fue así de, ¿qué? ¡Qué asco! No. Y aparte al final me terminaron encantando los chapulines. O sea, de que yo ya iba al mercado de Oaxaca así de, ay, quiero mis 3 kilos de chapulines para irme a botana. Y ahorita cada vez así de que si en un restaurante hay chapulines con aguacate, claro que yes. ¿Qué más? Ay, no, o sea, yo en lo personal creo que no podría, no me atrevo a comer chapulines, nunca los he probado porque me da como asquito, ¿sabes? No, de verdad, mucha gente, y siendo mexicana, les da asco los chapulines. Ahí sí les digo, a ver, los chapulines son de aquí, sí o sí lo tienen que probar, no sabe a nada, sabe así como a mantequilla asado con un poco de sal y crujiente. Es que los ves y dices, güey, saben, o sea, guácala, son chapulines, no, pero están deliciosos. Y otra cosa que me gustaría probar y solamente sale en una época al año, que es la hormiga chicatana. Eso solamente sale en una época de lluvia muy fuerte en Oaxaca, pero no he tenido la oportunidad de comerlo, pero si pudiera yo regresar, por supuesto que neta lo quiero probar. Otra cosa que también me gustaba muchísimo, últimamente que lo probé últimamente, son los escamoles. Dije, ¿qué son? Pero son como huevos, creo que de un animal, no sé si... Creo que es hormiga. De hormiga, sí, los escamoles. Es que todas esas cosas que tú dices, güey, suena como medio asquerosas, pero si te pones a pensar como que los ponen así de que en mantequilla, los sazonan súper, súper bien, que ni siquiera lo sientes. Pero cosas raras que he probado es que yo antes en China... Me acuerdo que iba con mi abuela a los mercados, pero literalmente mercado, así como si fuera mi mercado aquí, pero en la sección de carnes y pollo, pues ahí tienen secciones de que las ranas, no sé si son ranas o sapos, pero sí era un anfibio muy grande, o sea, sí es de la familia de las ranas, súper grandes, y las tenían así como que amarradas de sus patas, así como ahí para venderlas, y seguían vivas. Y yo me acuerdo que un día mi abuela como compró como un ramo de ranas, por decirlo, como unas 3, 4, 5 juntas, así como amarradas de sus patas, y ya me acuerdo que se las compró y después se las llevó así de que a hacer sopa de rana. O sea, de verdad, sí, luego hacen muchas cosas así como mi familia, pero la verdad yo no soy como tan fan de comerme tantos animales. O sea, y pues si ya vivo prácticamente mi vida aquí, como que también mi mentalidad es como de, no, o sea, ¿cómo voy a comer esas cosas tan raras, sabes? Pero en respeto a todo el mundo que coma eso, pero obviamente se mamó el güey del murciélago, ¿sabes? Como que hay cosas que sí hay cosas no comer. Sí, sí, sí, no, obvio. Mira, ya nos están haciendo otras preguntitas. Nos ponen una pregunta ligerita para que vayas entrando en confianza. ¿Qué aspecto de tu personalidad es el que más te gusta? ¿Mi aspecto? O sea, como... De tu forma de ser, ¿qué es lo que más te gusta? Mi lealtad, yo creo. O sea, como que desde chico siempre he sido como muy... O sea, de verdad, cuando quiero a alguien, o ya sea mi familia, mis amigos, o sea, como que soy súper leales a ellos, y como que lo último que me gustaría es defraudarlos. Pero otra cosa, eso también lleva a algo que es súper malo en mí, que si de verdad siento que si alguien me falla o me decepciona, o sea, como que la verdad sí perdono, como dicen aquí, pero nunca olvido. O sea, siento que son como ventajas y desventajas, o sea, como que la verdad, a veces... o sea, como que luego lo que más me molesta es que si yo te soy tan leal y me hablo al 100% y después me llegas a hacer como, no sé, una mamada así como imperdonable, pues la verdad sí, se me hace como súper ojete. Ok, ok. Mira, nos preguntan también aquí que si alguna vez te has sentido como discriminado estando en México. Si me he sentido discriminado estando en México, pero la primaria éramos muy poquitos, o sea, el salón éramos como 13 o 14 personas, y yo en esa primaria estuve desde la preprimaria así hasta sexto de primaria. Éramos muy unidos, como que era muy normal que hubiera como un asiático en el salón o con su vida de día a día, como que en esa parte nunca lo sentí. Pero cuando entré a la escuela, o sea, la secundaria, me pasó una escuela súper, súper grande, donde el salón, o sea, de la primaria, el tener salón de 13 escuincles a pasar a 50 pubertos, o sea, de verdad, ahí fue donde justamente empecé a sentir como las miradas, como a decir, ahí va el chino, ahí va esto, no sé qué, pero obviamente te das cuenta que es forma de, en una manera como burlona. Ahí sí fue donde me empecé a sentir como un poco más, como que ahí fue donde empecé a agarrar más el aunque, okay, o sea, si van a hacer esto, yo me voy a poner en un... Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, sí, te escucho bien. Se como que se perdió la conexión, ¿no? Creo que sí, pero ya todo bien, te sigues escuchando. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, ok, o sea, en lo que estamos. O sea, cuando entré a la secundaria... fue donde empecé a escuchar como comentarios medio burlones hacia mí. Yo la verdad como que no sabía qué hacer o cómo reaccionar, los ignoraba al principio. Y después llegó un momento donde yo dije, yo creo que ya me harté. Y fue donde cualquier cosa es como de, ok, ¿tienes algún problema? Dime en la cara. Empecé a poner mis barreras, muchas barreras, en cuanto ya sea amistades, o sea, sabes, como de que... es como de, ok, si me vas a hablar, o sea, como que sí llega un punto donde sí me, o sea, me volví como muy, muy, muy pesadito durante la prepa y la secundaria, pero a partir de ahí cuando entré a la universidad, fue como que también, como que tu mente pues vas cambiando, vas madurando, entiendes las cosas, o sea, entiendes como que la gente que se burla y así es como de que quizás algunos tampoco se burlan como de una manera más raro, porque pues para ellos era como diferente ver a alguien, o sea, un asiático, un afroamericano, un hindú, que no fueran como igual que ellos. Por eso como que siento que, no sé, como que no les, o sea, algo que no estén acostumbrados, como que buscan una manera de decir, pero la verdad no sabes si puedes llegar a herir a alguien. O sea, gracias que a mí la verdad eso me va y me viene ahorita. O sea, es como de que literalmente I embrace my Asian, es como... ya me da igual, ¿sabes? Como que todo lo que yo pienso y así, pues soy asiático y me siento súper orgulloso de eso. Y no me, o sea, no me, o sea, la verdad no hay algo que me pueda ofender ni nadie en estos momentos de mi vida. O sea, porque la verdad sí he trabajado muchísimo en mí, como para poder ser la persona que soy ahorita. Y tampoco digo que soy perfecto, porque pues nadie lo es, y simplemente diario tenemos que seguir trabajando en nosotros. Exactamente. Oigan, gente, hablando ahorita de la escuela, yo recuerdo una anécdota muy chistosa sobre Ta llegando a la secundaria. Cuéntanos, Ta, ¿cómo era tu secundaria cuando llegaste? Ah, sí. Es que en la, o sea, cuando estuve buscando secundarias y así, pues dije, quiero buscar una secundaria, pues, académicamente bien. Y encontré una porque una maestra mía, la que me enseñó español cuando llegué, me dijo, no, pues, o sea, hay una escuela, o sea, como que por donde yo viva, que esté bien, este, es el Instituto México Secundaria. Ahí fue donde me, o sea, entré, y aparte como era junio, julio, pues dije, ah, pues, o sea, no hay nadie en la escuela, todo pinta bien, y como que no, o sea, dije, ok, esta escuela se ve bien, me voy a inscribir. Mi mamá me inscribió y todo, y el primer día de clases cuando entré, fue súper raro porque yo no conocía a nadie, literalmente nadie, o sea, entré con unos 3, 4 amigos más, pero cada quien estaba en un salón diferente. Y cuando entré, la primera hora, hacia las 7 de la mañana, todos llegaron, o sea, me senté en donde estaba mi clave, donde me tocaba sentarme, y ya. Después de la nada, la maestra se presenta, se levanta y empiezan a orar, así como, Padre nuestro que estás en el cielo. Y la verdad, yo sí me saqué de onda, dije, ¿qué está pasando? Y me levanté solamente para, así como de, a donde vayas, haz lo que hagas, literalmente me levanté, y empecé así como a mover mi boca, así como si estuviera haciendo lip sync. Y después de ahí, este, nada más como que seguí seguí lo que estaban haciendo, y pues yo no sabía que era una escuela religiosa. Y pues la verdad, gracias a esa escuela, obviamente también me gustó como que saber como todo, este, pues las creencias, como, ¿sabes? Abrirme más como en cuanto a ese sentido. Ok, pero, oye, yo a mí me contaste una anécdota muy graciosa, en la que tenías hambre. ¿Qué pasó en tu escuela? ¿Que tenías hambre? Ah, sí. Y después de ahí, como es una escuela religiosa, cada rato, como cada mes, hacían como una misa, por decirlo, en el auditorio. Y ya, este, nos llevaron al auditorio y ya estábamos ahí escuchando al padre. Este, y después de ahí, ya terminaron todo y la gente se empezó a formar. Y yo dije, ah, pues bueno, pues me voy a formar. Y luego vi que la gente estaba así como que el padre le estaba dando comida. Y me bajé, igual dije, oigan, pero pues este, ¿qué están diciendo todos, no? Porque como que les dan la comida y después de ahí siguen hablando. O sea, como que dicen como algo. Y dicen, no, pues así como de amén. O así como de, ah, no sé, no me acuerdo qué decían. Y después de ahí ya pasé. Después me dieron la oblea. Lo comí, dije amén, dije, oigan, pero ni siquiera sabía nada. Y yo no sabía que eso era para la gente que había hecho su primera comunión, o sea, que era como católica. O sea, yo solamente pasé porque tenía hambre. Y aparte hasta dije, pero es una oblea, ni siquiera llena nada. O sea, sí es algo como medio tonto, aparte, pero tenía como 3 años, o sea, yo no sabía qué estaba pasando. Pero obviamente ya ahorita entiendo todo. Pero aparte, o sea, supongo que en ese entonces, a pesar de que ya llevabas como 9, 10 años en México, no tenías todavía como tanto conocimiento de todas como este tipo de acciones, creencias, ¿no? No, para nada. O sea, solamente mis papás creían así como en una Buda china, pero tampoco es que sean muy como en el eso, y solamente es este, de vez en cuando como que le ponen su pollo, su pato, y como que le hacen así como a la ofrenda. Y mis hermanos y yo solamente damos como nuestra rezada y ya, es todo. Ok, perfecto. Pero, mira, ya nos están preguntando más cosas. Bueno, nos preguntan por ahí que cuál es tu platillo mexicano favorito, pero pues ya mencionabas hace ratito que te gusta toda la comida, ¿no? ¿Algún platillo favorito? La barbacoa. El domingo es más rico. Claro, después de la cruda, ¿no? Sí, claro. No. La barbacoa, presentación, así, el taco, la hoja, caldo. Ok, perfecto. A ver, otra pregunta. Nos pregunta Moonfish que ¿cuántos estados de México has visitado? Me siento mal decir que son muy pocos, porque la verdad, o sea, el cliché de todos, Cancún, o sea, Quintana Roo, he visitado Guerrero, Acapulco, Querétaro, Oaxaca, Morelos, ¿qué? Estado de México. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Digo, o sea, ya nos dijiste que Oaxaca te gustaba por la comida, pero ¿cuál es el estado que se te ha hecho como más bonito, en el que más has disfrutado estar? Oaxaca. O sea, sí, definitivamente, no solo por la comida, sino te enamoraste de Oaxaca. Sí, me gustaría regresar. Ok, pues bueno, gente, ya saben, vayan haciendo la cooperación, les paso al rato la cuenta para que paguemos las vacaciones de Ten Oaxaca. Muchas gracias, se los agradecería muchísimo. Oye, hablando de pagarte cosas, de hacer, de regalarte cosas, a ver, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 4 de febrero. O sea, soy acuario. O sea que ya pasó. Uy, no, gente, es acuario. ¿Saben qué? Creo que aquí la vamos a dejar, ¿tá? Los acuarios no son buena gente. Y descendencia de Leo. No, gente. A ver, si algunos de ustedes hace como cartas astrales, vayan a hacerle su carta astral a Ta. Y ahorita regresan y nos las explica. Ajá, con Moni Vidente. Por ahí debe de haber alguien, sí. A ver, Ta. Me están preguntando por nuestro chat de WhatsApp. Si tienes alguna anécdota graciosa en la que te has sentido mexicano. Anécdota, pero así como fuera del país, en el país, dentro, fuera, no sé, algo en lo que tú hayas dicho, güey, soy mexicano, o sea, un momento así. Yo me acuerdo que, es que, o sea, por ejemplo, yo cuando voy a China, o sea, voy con mis familiares, tíos, o sea, conocí a mis papás a comer, y siempre cuando estamos comiendo, me ven a mí y a mis hermanos así como, o sea, ¿por qué no hablan chino? O sea, ¿por qué no hablan chino y solamente se lo pasan hablando español entre ellos? Y siempre, siempre dicen, ¿por qué se andan chupando los dedos después de comer? Y pues es una costumbre. Y después de ahí, cuando estoy en China ahí con mis hermanos, nosotros tres nos vamos así como por aparte, como pues hacer nuestro desmadre, no sé, ya sea ir de compras o ir a comer, lo que sea. Y cuando nos citan para algo importante, siempre llegamos tarde y nos dicen, ¿por qué llegan tarde? O sea, nos regañan, nuestros abuelos nos regañan. Si nos perdonan, es que pues estamos acostumbrados a llegar tarde. Pre-México. No, muy mal, muy mal. Pero no puedo decirte que no llegamos tarde, porque hoy empezamos tarde el programa. Pero fueron fallas técnicas, gente. Estuvimos como 10 minutos peleando porque Tano quería que lo escucharan. No, yo estaba así más puesto de hace como media hora, y las fallas técnicas, ahí te lo encargo. No, la compu te tuvo miedo, Ta. Es que por ahí, ustedes no lo saben, gente, pero Ta me amenazó que si el programa no salía bien, me tiraba mi programa. Entonces, denle mucho amor, porque si no me va a pegar, No parece, pero Ta es bien agresivo. Demanda en dólares, yuanes, wons. No es cierto, gente. Ta no es nada agresivo en realidad. De hecho, es bastante buena persona. No lo digo porque tenga la pistola aquí en la cabeza ni nada. Pero ya en serio, Ta, guarda el arma, ¿sí? Venga. No, gente, a ver, bueno, nos están preguntando, Ta, ya algo un poco más personal. ¿Qué estudiaste aquí en México? Porque dijiste que tomaste ya la universidad. Estudié diseño de moda en Janet Klein. Diseño de moda. O sea, sí. ¿Tú haces tus outfits? No, normalmente, o sea, no hago mis outfits, pero sí, o sea, la razón, o sea, como que me enfoqué más a otro, no tanto de hacer ropa, sino me enfoqué más al styling, como más el diseño de tiendas interiores de las de ropa, o sea, como que eso me enfoqué más. Ok, miren gente, si ustedes no han ido a stalkear a Tab, les voy a dejar aquí en el chat su user de Instagram. Es al revés del de TikTok, ¿verdad? Es Juangta en Instagram y Ta.Juang en TikTok. Sí, claro. Perfecto. Entonces les voy a dejar aquí los arrobas. Gente, Ta tiene algunas colaboraciones con algunas marcas importantes. A ver, háblanos de eso, Ta. O sea, justamente lo último que hice fue con Clea Fashion. O sea, me buscaron y después de ahí me ofrecieron unas playeras súper bonitas, súper cool. O sea, si quieren stalkearlos en Clea Fashion y síganlos. Son como playeras con estampados súper bonitos. De hecho, yo pedí uno de pollito y uno como con unas manos y una rosa en la espalda. Vean, están muy bonitos. Y también otra cosa que quería decir es que justo de lo que yo estudié en cuanto al diseño de tiendas, el año pasado abrí un salón de uñas que también hablando del salón de uñas, estos días estoy preparando un giveaway por si gustan. El salón se llama Tana Nail Bar en Instagram. Síganos, stalkeanos. ¿Qué más les podría decir? Yo recuerdo por ahí una plática en la que me comentabas que tenías colaboraciones con Gucci, con Star Wars, con Disney. También esas colaboraciones, justo en Gucci participé para... antes de que saliera, Gucci abrió una convocatoria súper padre aquí. De hecho, se abrió en el, o sea, como mundial, o sea, fue como seleccionaron a México como en Latinoamérica, que me siento súper orgulloso de eso. También Estados Unidos, o sea, Gucci de Italia, también seleccionaron en China, Japón, o sea, ahí como que escogieron así como a varios alumnos para hacer como unas colecciones para Gucci. Ok, entonces tienes una colección en Gucci. No, o sea, eso es para hacer como crear unos looks para Gucci. Y la escuela empezaron a seleccionar a algunos alumnos y justamente me seleccionaron. Y esos diseños se mandaron para la casa de Gucci. Y ahí o sea, tenían que ver, o sea, como de que sí nos pidieron como firmar y no decir tantas cosas. Y también lo de Star Wars, justamente cuando salió la última de Star Wars, escogieron a mi escuela Janet Klein y también a Yacentro, otra escuela de moda, para hacer una colección de 5 looks. Escogieron a 5 alumnos de cada escuela para hacer una mini colección para promocionar la película. Ok, perfecto. Entonces, ¿tu colección es parte de esas de esas colaboraciones? Claro. Perfecto, qué bueno. ¿Y están posteadas en tus redes sociales? Déjame ver. Bueno, en lo que los buscas y te acuerdas, vamos con otra pregunta de Chuzone. Nos pregunta que, ¿qué es lo más difícil que has pasado estando aquí en México? ¿Difícil en cuanto a qué? No sé, o sea, la parte más difícil que has encontrado de vivir en México o de ser un extranjero viviendo en México. ¿El tráfico? Bueno, todos odiamos el tráfico, creo que eso es un hecho. El tráfico, la verdad, no quiero quemar, pero siempre cuando sacas un pasaporte, hacer trámites en México es de lo peor. O sea, es muy estresante, son muchas horas y horas de fila. Eso es como lo peor. A una vez, o sea, y si quieres hablando, lo peor que me ha pasado a mí es que me han asaltado varias veces en México, pero, o sea, por suerte, cuando estaba más chico, o sea, de las veces que me han asaltado, lo único que se lograron llevar fue como un celular, pero una muy fuerte fue hace como 3-4 años. Yo iba manejando, o sea, me acuerdo que ese día me fue a cortar el pelo, y después de ahí quedé de ir a desayunar, y estaba manejando, y en eso, no me acuerdo en qué calle iba, pero, y aparte era por diciembre, o sea, súper tonto, estaba en el celular. Después de ahí sentí como que me jalaron el cuello, me intentaron quitar así todo, y Y bueno, pues la verdad, eso, o sea, de hecho hasta me enterraron como, o sea, tenía como una navaja y me cortaron así como una parte del, o sea, por donde está como el brazo, por el bíceps, como que me enterraron ahí, y después de ahí como en la espalda también tengo como otra cicatriz. O sea, eso fue como de las cosas más pesadas que me han pasado aquí. Pues eso es como sobrevivido. Okay. Sí, no, o sea, qué feo, la verdad es que no sé cómo te mantuviste como estable en ese momento. Creo que la mayoría de nosotros hubiera entrado en pánico y probablemente nos hubiéramos lastimado más. Pero sí, no. Es que también como te pasa eso, como que se te olvida como todo y entras como en un estado de shock así de, o sea, como que te quedas congelado, ¿sabes? Sí. A ver, ta, viene otra pregunta acá buenísima y la verdad es que estoy como súper ansioso de escuchar tu respuesta. ¿Cuál es el mayor oso que has hecho en la vida hasta el momento? El mayor oso, es que siento que es, no sé, siento que he hecho muchísimos, o sea, déjame pensar. Así, el que tú digas, no, o sea, esto no sé cómo pasó y me acuerdo y me da vergüenza y hay un montón de testigos y me molestan con eso siempre, no sé, algo así. Es que con mis amigos, pues, o sea, una cosa es que yo la verdad no suelo tomar muchísimo y en la prepa, que eso, ¿no? Pues siempre sales a pedas y así. Y pues ya en una de esas pedas, yo me acuerdo que pues ya estábamos como que alrededor, o sea, como que todos así en un círculo y así como que jugando, no sé, ya sea verdad o reto. Y la verdad yo no tomaba. Y me dijeron así, pues bueno, tu reto es tomarte una turbochela. Jamás he tomado cerveza en ese entonces. Y yo dije, pero ¿cómo es eso? Me dijeron, tú agarra la cerveza. Pero con otra cerveza le vamos a pegar en la boca, o sea, en la boca de la cerveza, y después de ahí tienes que succionarle súper, súper, súper rápido. Y en eso dije así de, ok, o sea, ya, yo bien seguro nada más para no quedar mal y verme así que no cumplí el reto. Ya bien tonto digo, ok, y así enfrente de todos, así de que ya sentado, agarro mi cerveza, y después dije, a la cuenta de tres, una, dos, tres, tras, así de que me pegaron en la botella, empezó a salir la espuma, me la empecé a tomar, y yo así de tragándome así, así ya me la tragué, dije, a huevo, ya cumplí mi reto. A los 3 segundos, como que no me pude aguantar, se me vino como el, o sea, no sé, dije, ya viene la cerveza. De la nada, giré a la izquierda, vomité y le manché toda la ropa a una amiga. Así, todo. O sea, así como el exorcista, le manché toda la ropa. O sea, neta, no sabes qué pena. No. Creo que... Qué horror. O sea, tanto para ti, qué pena, como para la chica, ¿no? ¿Y qué te dijeron? ¿Mande? ¿Y qué te dijeron? Pues nada, como éramos entre amigos, pues ya nos empezamos a cagar de la risa, pero así de que, así en público. Una vez estaba en Londres y me acuerdo que ya nos habíamos arreglado, íbamos a salir a un antro, un bar, y ya nos arreglamos, salimos, íbamos a tomar el metro, y o sea, estaba medio raro el metro de allá, porque aquí, o sea, el metro, o sea, el nivel del piso donde estás. Y cuando llega el metro, cuando entras, cuando se abren los vagones, o sea, el mismo nivel del tren, al piso están iguales. Y en Londres, como que el nivel del tren del metro está un poco más alto que el piso. Yo así, súper seguro de mí mismo, entré caminando, me tropecé, me caí así de que neta 5, así de que 20 uñas, 4 patas. Y toda la gente me estaba viendo, o sea, porque yo iba llenísimo el metro, o sea, ni siquiera me pude levantar al segundo, porque hay veces donde te caes y te empiezas a reír, pero por pena o por oso, y ahí de verdad me dolió tanto que me quedé tirado. Yo creo que como 5 segundos, pero yo lo sentí como si fuera una hora, y ya me dio una... Y ya me senté y dije, no mames, así, me dolía todo, o sea, yo creo que hasta me lastimé como el meñique ese día. Y aparte lo peor, ni siquiera iba tomado. Bueno, X, o sea, ya O sea, ni me va a dar pena. Y justamente cuando me caí, se cerró el metro. Obviamente ya ni cómo escaparme. Ay, no. Creo que eso hubiera sido muy gracioso de verlo. Si existe algún video de eso, necesitamos el video, ¿sabes? Ojalá hubiera video, o sea, porque de verdad sí estuvo muy pesado y así. O sea, obviamente me sigo riendo hasta la fecha de eso. No. Pero bueno, miren, les voy a contar una anécdota, gente. De los días que yo me reuní con Ta, sus amigos me contaron una anécdota muy chistosa. Se los voy a contar yo porque Ta... como que no la quiere contar, o se le olvidó, o se está haciendo el loco para que no nos riamos. Pero miren, yo me acuerdo, su amigo nos estaba diciendo que estaban, creo que en Los Ángeles, justo como en esta época, dicen, cuando andaba como el restaurante Chipotle como súper de moda. Si no lo conocen, es un restaurante gringo que supuestamente hace comida como mexicana, como vender burritos. Ajá. Entonces, su amigo me estaba contando que Ta estaba como, quiero ir a Chipotle. Total, que... No, al revés, ¿no? Él era el que estaba. Sí. Y su amigo estaba como insistiendo en que quería ir a Chipotle, y Ta les comenta así como, güey, es que qué oso, nos van a ver todos mexicanos. Y, o sea, y van a decir que qué malos mexicanos somos, que no sé qué. Y pues, obviamente, o sea, la parte graciosa de esto es que, a pesar de que te es mexicano, porque pues ya vive aquí, está nacionalizado y todo, pues no da la apariencia de ser mexicano, obviamente, porque pues su raza étnica es asiático. Entonces, su amigo pues le estaba molestando con eso, como de, güey, a ti, ¿dónde chingados te van a ver lo mexicano, no? ¿Por qué no nos hablaste de eso, Ta? Justo se me olvidó de eso. O sea, de verdad, esa es una anécdota también buenísimo. Yo creo que se me fue, ¿eh? Pero de verdad, eso estaba muy bueno. O sea, porque yo también dije así de... No, o sea, ¿cómo siendo mexicanos, cómo vamos a comer esa porquería de comida? Y después de ahí es como... Güey, o sea, ¿quién va a pensar que tú eres mexicano? Como que no me puse a pensar en eso. Ay, no. Pero bueno, gente, nos vamos a ir a otro corte musical, Ta, y enseguida regresamos para seguir contándoles chisme. Ya vieron que ya está soltando lengua, entonces vayan pensando más preguntas. Pueden ir subiendo un poquito la intensidad de preguntas, tampoco no se vayan a supermanchar. Pero bueno, vamos y volvemos, gente. Yo voy a seguir dándole soju a Ta para que afloje, ya que dijo que no sabe tomar. Ahorita lo embriagamos y lo hacemos hacer osos al aire, ¿verdad, Ta? Sí. Entonces... vamos y volvemos, gente. Están escuchando Fan Café en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Eso es, qué bonito soy yo. Nos vamos, gente. Los dejo con Golden Child. Yeah, it's so cool, cool. Haku shippen gun, daddy, mam, daddy. 싶어 나를 찾아 cool cool 나답게 털어 날려버려 baby cool cool 너였던 지난 내게 가서 말해 거칠어도 돼 더 스며들어도 돼 cause cool 쿨하게 있어 쿨쿨 쿨하게 매일 I feel good De vuelta, gentecita. Ya lleva como 3 botellas de soju. Entonces probablemente ya ande más alivianado, más relax. Mira, por ahí ya tenemos más gente. Ya anda por aquí otra vez Corpi, que ya regresó. Anda por ahí Kat, Chuzone. Chuzone es un chico fanboy de Girls' Generation. Uh-huh. Súper fiel seguidor del programa, ¿eh? Programa tras programa aquí anda siempre. Hola. Y mira, ya tenemos igual más preguntas. ¿Estás listo para empezar a exhibirte más? Sí, dale. Va, mira, son preguntas como más ligeritas todavía, pero también ya tengo por ahí apartadas las preguntas intensas. Vamos a empezar con, ¿qué consideras que hay aquí en México que no hay en China? Tacos, comida mexicana de verdad. Ok, o sea, la comida crees que es como la principal diferencia. Sí. Ok. Pues que son como más cálidos, más abiertos, ¿sabes? Ok. Y digamos algo que tú dices, por esta razón me quedo en México y no en China. Aparte de los tacos. Mis amigos. Ok, tus amigos, pero no, o sea, algo más como, o sea, que te gusta más del país, digo, obviamente por los amigos todos damos como la vida siempre y cuando sean amigos leales, pero algo que digas, esto es muy de México, que no hay en China y que yo amo en México. O sea, algo físico, o sea, como material. No sé, o sea, algo puede ser físico, puede ser algo de la cultura, de, no sé, de los climas. Ay, el clima. Es que, o sea, bueno, en Ciudad de México se me hace que siempre tiene un clima como templado, o sea, como que ni hace mucho frío, ni hace mucho calor, siempre está, o sea, durante todo el año es súper fresco. Eso es lo que me gusta mucho de aquí, porque en China, o sea, más de donde yo soy, de Guangdong, es mucho costa y es demasiado calor. Y normalmente cuando voy a China, a mis papás les gusta más ir como en verano, y siempre, o sea, de que sales y ya terminas sudado, se te pega la ropa, o sea, hace muchísimo calor, tienes que estar así como estar de casi de una plaza a otra para que, pues, por el aire acondicionado. O sea, me gusta mucho el clima, sobre todo la comida. Es que prácticamente para mí, es que este es mi caso, o sea, porque de verdad, como que cuando llegué a los 4, o sea, yo, o sea, de cada 2 años o cada año iba a China, y decía, ay, qué padre, voy a ir a mi casa, o sea, como mi casa, de que me siento más en casa estando en China. Pero de ahí, que como a los 13, 14 años, es como, no, a mí me gusta más México, igual mis papás, o sea, yo no regresaría a China. O sea, me gustaba ir a China, pero de vacaciones. Ok, o sea, ya no regresarías a vivir ahí, que era otra pregunta que nos hacían, que si regresarías a vivir a China, entonces es un no. No. A ninguna parte de China, o sea, que tú dijeras, ay, tal vez viviría en tal lugar. Hong Kong quizás. Pero Hong Kong ya no es de China, ¿no? Ay, digo, Shanghai. A Shanghai, ok, bueno. Mira, por si son peras o manzanas, Hong Kong o Shanghai, cualquiera de esos dos lugares sí vivirías, ¿no? Claro. Va, mira, por ahí nos anda diciendo Corby que si sabías que los tacos aquí en México están hechos con carne de perro. Sí, sí sabía. ¿Y así te los comes? Y así me los como, no es cierto. No, o sea, la verdad, obviamente todo mundo tiene como ese dicho mexicano que los tacos de la esquina son de perro y así. Pero pues la verdad, cuando como tacos siempre es como súper de pastor. O sea, como que si es así, como carne color café, digo, no me encantan de esos. Ok, o sea, ¿no te gusta la carne café? Eso suena muy racista de tu parte, ¿eta? No, me refiero como carne café. No, o sea, para nada. O sea, me refiero como carne café, así, ya sea como moronga, lengua, ¿sabes? Como que, o sea, cocido se vuelve color café. Ah, ya, ok. No, sí, la verdad es que a mí tampoco me gusta ese tipo de cosas. Mira, por ahí anda Corpi diciendo, o sea, ya le están contando que tú comes chapulines y así, y Corpi anda diciendo que se siente mal mexicana porque ni ella come eso. Es que sí deberían de probarlos, o sea, de verdad, un día, así, dales una bolsa de chapulines, te los mando, y ya, entre todos hacenle un programa o un video en YouTube probando chapulines siendo mexicano. No podría, o sea, no me atrevería. Creo que... ¿Por qué no? Mira, jalo si lo haces conmigo, hacemos un TikTok, jalo a comerme los chapulines y lo haces conmigo. Solo no me animo. En Oaxaca. Ok, pero habrá que planearlo para que me pueda ir a Oaxaca contigo entonces. ya estás. Mira, por ahí ya nos anda molestando, Corpi, que te eches unos tacos de lengua. Ok. ¿Conoces esa frase? ¿Qué? Es como una especie de refrán mexicano. Que de lengua me echo un taco. O sea, como personas como que hablan mucho en aspecto de... presumen mucho y así. Sí. Ese sí, más o menos lo sé. O como... O sea, yo me estaba yendo como por el... Ahí te echas tu ojito de taco... Sí, ¿no? Al revés, taco. Taco de ojo. Es que ¿ves? Para este tipo de cosas no soy bueno en la sal. No. Ustedes no lo saben, gente, pero Tae estaba muy nervioso porque dice que no es bueno hablando. Pero yo digo que sí, que se le da natural el chisme, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, Tae? ¿Se te da o no se te da natural el chisme? Sí se me da natural cuando estoy en confianza, claro. Pues sí, o sea, como que ya o sea, es que la verdad yo soy como una persona súper penosa al principio, pero pues ya una vez que agarre confianza, pues ya me voy como hilo de media. Tus fotos casi encuadrado en Instagram no me dan la impresión de que seas una persona penosa, ¿Tú crees? De veras, o sea, tienes muchas fotos sin camisa como para ser penoso. Pero sí lo soy. No, yo no te creo. A ver ahorita qué dicen los escuchas. Pero yo no te creo, Ta. Oigan, me hacen otra pregunta, Ta. Ajá. Que si tienes algún ídolo o alguna persona que te inspire. ¿Que me inspire? Uh-huh. Ya sea, o sea, una persona que sea como tu modelo a seguir. Tu role model, ¿sabes? Yo... es que no sé. O sea, ahorita lo único que digo es que mi goal de tener el cuerpo así es de Bono. Ah, bueno, pero Bono lleva como 50,000 años de gimnasio de ventaja y está. No, ahí te vas a tardar un poquito. Pues 50,000 años me echaré para estar así. Pero oigan, miren, vayan a darse una vuelta. Yo digo que así estás bien, no deberías de verte tan inflado. También otras personas que de verdad se me hacen súper cool es Jackson, o sea, y más cuando me enteré que es chino y hablaba, o sea, de que chino, mandarín, cantonés, coreano, o sea, de verdad, el coreano siento que es un idioma súper cool, pero la verdad creo que soy muy malo como tomando, o sea, siento que si otro idioma ya no podría, o sea, yo me hago que me empecé a meter a clases de francés. Y la verdad yo creo que me lo pasaba más así como en el relajo que tomar la clase. Suele pasar, especialmente tú que ya eres más mexicano que chino, el desmadre gana. Sí, ya sé, no. Sí, o sea, de verdad es como que a donde te sienten es como, hola, ¿cómo estás? Es un amigo, amiga y ya, te vas. Es que ta dice que no, gente, pero tú eres bien sociable. Ta hace amigos hasta con los perros, se los juro. Hablando de perros, les comentaba al inicio del programa que Ta es papá soltero de un perrijo. ¿Cómo llegó ese perrijo a tu vida, Ta? Pues la verdad, o sea, hace un buen que quería como un perrito. O sea, de que neta me esperé así, meses, o sea, meses como para mentalizarme a ver de... si lo quiero o no, o sea, voy a tener el tiempo, o sea, porque es una responsabilidad muy fuerte, o sea, no puedo nada más por capricho decir, quiero un perro y a los meses o a los años ya no quererlo, y pues la verdad, o sea, como vivo solo, siempre es así de, ay no, o sea, está súper bien como tener un perrito de compañía y todo eso, y fue donde me decidí como estar buscando perritos ahí como por enero, así de por mi cumpleaños. Fue donde encontré este perrito, o sea, de verdad me tardé muchísimo y lo que me gustó fue que viene de una familia así súper, o sea, que querían un, o sea, de que su mamá la querían un buen, todo, y a eso dije, ay, es que este perrito está hermoso. ¿Y cómo se llama tu perrito? Se llama Tito. Tito, ¿cuántos meses o años tiene Tito? Apenas tiene 5 meses. 5 meses. A ver, pásanos una foto. Intenté robarme las fotos de Instagram de Tito, pero no pude. Fracasé. Pásanos una fotota para que se las mandemos ahorita al chat de aquí de la radio. Porque, gente, yo que conozco a Tito, aparte de que Tito es un desmadre, o sea, hace y deshace lo que quiere, es la cosita más hermosa y más tierna de la vida. Ay, no, y aparte Tito sí me ha hecho pasar muchísimos. O sea, de que una vez me super asusté, porque cuando lo tenía era un bebecito, así de que me lo dieron como a las 5 semanas, o sea, de verdad. O sea, ni siquiera tenía las orejas paradas, así, muy, muy, muy bebé. Y y ya, o sea, a partir de ahí, un día se comió una chancla. O sea, de esas chanclas así del súper de 20 pesos que abajo, donde, o sea, como de... que abajo tiene como una bolita, se la tragó. O sea, de verdad, lo tuve que llevar así, al veterinario. Dijeron que se tenía que operar sí o sí. No, o sea, de verdad, Tito me ha hecho pasar tantos corajes y así, pero pues al final todo, o sea, lo amo muchísimo. O sea, no puede vivir sin él. Oh, qué tierno. Y la verdad, gente, es que Tito es un perrito súper hermoso. Es un Yorkie. Está súper chiquito, tal lo trae todo el tiempo en una maleta, como, o sea, es para pasearlo, pero siempre lo trae para todos lados, ¿eh? O sea, se los juro que en este momento Tito ha de estar por ahí en las piernas de Tao o algo así, porque son inseparables, son como uña y mugre. Ay, sí, es que de verdad, o sea, a donde voy, así de que voy al baño, me sigue, voy así de vamos a dormir, así de, o sea, porque luego... se despierta temprano, veo que se fue a su tapetito a hacer del baño y regresa a la cama, o sea, se regresa a su cama y ya se queda ahí hasta que me despierte. O si no, luego es así de que despierte, es como vamos a jugar, vamos a hacer esto. O sea, todo el tiempo estoy con él desde que lo tengo. Ay, qué tierno. Yo creo que tenías algunos videos de TikTok también con él, ¿no? Sí. Sí, tengo unos 2-3 videos ahí. En Tito. Si quieren conocer a Tito, gente, también Tito tiene redes sociales. Lo pueden encontrar como el.perrito.tito, ¿verdad? Sí, en Instagram. Perfecto, entonces vayan a buscarlo. La verdad es que ver a Tito es precioso. Tito es una bolita de pelos llena de amor. Le encanta a las personas. Sí, aparte Tito es más sociable que Tai y yo juntos, y eso ya es decir mucho. Oye, mira, nos están haciendo la pregunta del millón. ¿Latinas o asiáticas? ¿Latina? O sea, como, ¿qué te gusta más? O sea, como, ¿personas latinas o personas asiáticas? En aspecto acá, hablando como atracción, para noviar, ya sabes. Las personas latinas, o sea, porque la verdad es que asiáticos, la verdad, ni siquiera es como que me conozca muchas, o sea, como que de verdad no me... O sea, siento que tenemos una diferente mentalidad, ¿sabes? Ok. Entonces, sí o sí, latinos. Sí. Es que tú eres más latino que asiático aparte, entonces también, bueno, hace un poquito de sentido, ¿no? Claro. No, y aparte la gente como que siento que... Es que yo llego más con la mentalidad, es que son más, o sea, cerrados en Asia. Sí. Y creo que tú, como un asiático viviendo en Latinoamérica, o sea, no solo en México, en Latinoamérica en general... pues tiendes a ser como más abierto, como a pensar diferente de lo que es una familia tradicional, en tu caso china, ¿no? Sí, claro. Entonces, ok, gente, pues ya lo saben, si son asiáticos o asiáticas, ni lo intenten, los latinos, latinas, ahí está, échenle sus mejores piropos a ver quién se gana su corazoncito. A ver, vamos a ver los piropos. Sí. Y mientras nos van escuchando y nos van soltando piropos, nos piden que nos hables de tus gustos musicales. La verdad, creo que me gusta la música fácil, o sea, como fácil de entender, o sea, o de escuchar, que es la pop. Pues la verdad, artistas así que me gustan es Billie Eilish, Ariana Grande, ¿qué más? The Weeknd. Ahorita me gusta mucho Paloma Mami, Kali Uchis. Si hablamos de K-pop, me gusta María de WhatsApp, God Seven, como de bandas de grupo, pero no soy muy fan. Blackpink me súper, súper encanta. ¿Qué más? Es que sí, sí me gustan muchos, pero luego se me olvida como que digo, ay, sí es cierto, esta persona también me gusta mucho. Ya veo, ya veo. A ver, ¿te gusta Blackpink? ¿Alguna vez has subido algún video a TikTok bailando alguna canción de Blackpink? No, o sea, soy un tronco bailando, por eso mismo prefiero ser chistoso. A dar cringe, más cringe. No, no das cringe. Yo he visto tus videos, la verdad es que son bastante entretenidos. Ustedes no lo saben, gente, yo stalkeo a Ta desde hace bastante. De hecho, les contaré fue muy chistoso cómo lo conocí, ¿verdad? A ver, cuéntalo. Estábamos nosotros en la cafetería de Mi Hyung, de Isan, porque aquí Isan es como famoso porque todos saben que le hablo. Entonces, estábamos en la cafetería de Isan. Él estaba por su parte y yo estaba por mi parte. Mis amigos y yo estábamos como en una especie de fiesta. Y él llegó como después de que yo llegué, como una media hora después. Yo ya tenía ahí un rato. Y desde que llegó, mis amigas y yo estábamos como volteando a verlo y volteando a verlo, porque yo les decía que se me hacía conocido. Y de repente, así de la nada, una niña me dijo, es que es TikToker. Y es como, a lo mejor de ahí se me hace conocido. Y ya, de repente, o sea, ustedes saben que pues ya les comenté hace unos ayeres que pues estábamos trabajando en una tienda y el comercial y bla, bla, bla. Entonces de repente dije, pues me conviene hablarle porque pues hashtag la tienda, ¿no? Y lo agarré saliendo del baño. O sea, él se metió al baño y ya se iban. Y fue así como, no, espérense, ya se van. Porque aparte me puse como con mis amigas así como de, no, háblale tú, no, háblale tú. Y pues obviamente me mandaron a hablarle a mí, como siempre suele pasar. Pero ya que me iba a acercar a hablarle, se metió al baño. Mandaron a la burra por delante. Exactamente, y es que sabes que siempre me mandan a mí cualquier cosa. Oye, que quieran hablar con alguien. Es que se me hizo muy raro porque yo cuando iba saliendo del baño, no sé, porque como que yo no sabía de que Isan hacía como TikToks. Y después de ahí, Isan me dijo, oye, ¿tú haces TikToks? Y le dije, sí. Pero a mí se me hizo como un poco raro eso, porque la verdad, como te digo, o sea, como que los hago como por diversión y ya. Y después de ahí fue justo cuando tú me escribiste, o sea, bueno, no me escribiste, me hablaste y ya, así de, ¿qué? No, bueno, esa parte yo no la sabía. Y es que si Isan es como medio intenso en TikTok, pero no le hagas caso. Pero sí, gente, o sea, yo lo hago literal, no lo agarré luego a la salida del baño. Nosotros estábamos como afuera de la cafetería esperando a que saliera. Ajá. Y él venía como regresando del baño y yo lo agarré así como de, oye, eres Ta Juan, ¿no? Y esto, o sea, ya él como súper nervioso, como súper tímido, como, ¿sí? Si ustedes lo hubieran visto, gente, se los juro que se hubieran reído. Porque yo así bien intenso, como de, oye, ¿tú eres Ta Juan? Y él todo calladito, casi se hacía chiquito, porque aparte es más alto que yo. Entonces se hizo como de mi tamaño, así todo tímido. Y ya, o sea, empecé a platicar con él. La verdad es que es súper buena onda. Gente de la Ciudad de México, si quieren conocerlo, hay que armarle la convivencia. ¿Jalarías o nota? Sí, claro. Conce, mira, dice Corpi que sigues medio tenso, ¿Yo? Sí. Perdón, es que, ¿cómo se llama? Es que este tito ahorita está así como haciendo mucho lata y pues estaba como medio distraído, pero para nada. Conce. A ver, mira, ya tengo aquí unos piropos, ¿tá? Ajá. Me mandan, yo no te deseo buenas tardes, te deseo siempre, mucho y a todas horas. ¿De quién es? De Crystal. Justo hablando de piropos, me acuerdo que, o sea, de que como no sabía nada de eso, me acuerdo que un día dije, y si un día me echo unos piropos, o sea, un TikTok de, a ver, pónganme piropos y quieren que les lea algunos piropos que me escribieron, A ver, échale. Si no puedes abrir tus ojos, mejor ábreme otra cosa. No. A ver, mira, acá tengo otro. Wow. Eres como el chocolate. Te antojas a cada rato. A ver, tú échate otro. Quisiera ser un murciélago para que así me comieras. Oye, eso es como medio racista. O sea, está gracioso, pero... Estuvo buen pensado. O sea, a mí me gustó, por eso hasta dije... Eso me... O sea, las cosas que a mí me hagan reír... Así, corazón, corazón, sí o sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Mira. Hay otro que dice... Quisiera ser un sacapuntas para que me metas la punta. Ay, no, no, no. Mira, aquí tengo otro. Eres como el café. Bueno, fuerte y caliente. Ay, ay, ay. Ah, y aparte, o sea, lo más chistoso de eso es que eso sí está medio raro, pero creo, o sea, nunca me ha gustado el café. O sea, como que veo a todo el mundo, o sea, siempre cuando digo vamos a por un café, en realidad cuando vamos siempre me tomo un té o lo que sea, pero como que nunca me ha gustado el café. Es como, no sé si es normal, pero como que nunca me ha dado la atención el café. O sea, lo único que me gusta es el olor del café. Sí, yo me acuerdo. El día que yo lo vi, gente, le dije así como, ah, sí, vamos, te invito a tu café. Y terminó pidiendo como té o algo así. Yo estaba así como, yo tengo café, ¿por qué no tomas café? Tengo otro punto. A mí es dos puntos, ¿por qué no me metes uno? Oye, tus piropos están medio intensos, ¿eh? Y eso están en TikTok. O sea, de hecho justamente me metí al TikTok para ver qué es lo que es lo que escriben. Aquí hay otro que dice, tienes cara de ser el 9 que le falta a mi 6. Y hay otro que dice, ¿sabías que el cuerpo tiene 11 orificios? ¿Por qué? ¿Qué te cuesta darme por uno? O sea, como de verdad, o sea, sí está. Aparte de lo que me gusta es que obviamente tus piropos vienen con mil emojis así de flores, estrellitas, unicornios, frutitas, hadas, así un buen de cosas, a ver de lo que estoy viendo. Mira, aquí tengo otro. Me encantaría hacer Photoshop para retocarte y retocarte y retocarte. ¿Qué más? Ay, no, esto sí está muy asqueroso. O sea, yo eso sí me di like, pero me dio mucha risa. ¿Quieres que lo diga? A ver, échale. Mi lengua es roja, ¿qué te cuesta dejármela blanca? LOL. Ok. Sí, siento que ya es mucho. Como que aquí, es que estoy viendo todo lo que escriben y siento que aquí ya algunas cosas sí están muy pesadas. Sí, es que de repente las mías son bien intensas. Mira, nos dice Kat, órale, nunca hubiera relacionado un piropo con un murciélago. Oye, otra cosa de que una vez me dio mucha risa, iba un día caminando con Tito y nada más escuché a alguien, seguramente pensó que no entendía español y decía así de, qué bonito perro, ¿cuándo lo pasé? No me acuerdo, pero como que nada más me acordé la frase, pero lo tenía fresco en ese momento. Le escribí a mis amigos y dije, oigan, me gritaron esto, ¿qué entienden por eso? O sea, ¿y te ha pasado mucho? O sea, que te dicen cosas como pensando que no lo entiendes. Sí, pasa mucho, pero eso luego como que me da risa. O sea, pero tanto puede ser así como pueden ser cosas negativas. Justamente luego un día estaba yo con mi hermano en un elevador y después de ahí como que entró una señora y como que están diciendo, no, ay, chinas, no sé qué. Y después de ellos saqué mi sol y dije, güey, ¿qué opinas de esto? No sé qué, se quedaron mudas. Ese tipo me da mucha risa cuando pasa. Sí, sí, sí, supongo que te suele pasar muy seguido. Y mira, ya me mandaron otro. Dice, no seré agricultor, pero sí te ando plantando unos besotes. Oh. Oye, nos están preguntando por ahí que si volverías en otra ocasión a Station K-Pop a contarnos más sobre ti. Claro, o sea, en cuanto tenga el tiempo, que por supuesto nos organizamos y regreso. Va, perfecto. Igual, mira, que Station K-Pop hace, bueno, hacía antes de la pandemia reuniones como en físico. Déjanos ver cuando, si es posible, que planeemos la próxima reunión y pues estás completamente invitado. Muchísimas gracias. Espero que pronto ya todos estemos vacunados, ya podamos salir a socializar y a conocernos. Y espero que sea pronto. Y que lo bueno es que por lo menos ya están avanzando. Sí, exacto. Bueno, gente, aparte, pues vayan echando como ganitas a la alcancía, porque ya no le tienen que pagar las vacaciones solo a Tao. Ahora también me incluye a mí, porque nos tenemos que ir a comer chapulines juntos. Entonces, les voy a pasar los datos de la cuenta para que nos vayan depositando, ¿verdad, Tao? Sí, claro. Ah, mira, dice que una de las cosas que te pudieron haber gritado es que cuando sacabas a pasear ese perro, el perro cuerpazo que te cargas. No, no tengo. O sea, no entiendo muy bien, pero el chiste es que están diciendo como que pues estás muy sabroso, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Mira, dice, ya me mandaron otro. No te llevaré a 3 metros sobre el cielo, pero te prometo que te daré más de 3 veces en el suelo. ¿Sabes qué cosas se me han hecho muy originales? Una vez me escribieron: oye, qué bonito tatuaje. Y una foto mía donde no se ve ningún tatuaje mío. Le dije, ¿cuál tatuaje? Y después de ahí, en la misma foto, me mandaron su número de teléfono. Eso se me hizo súper original. O sea, hasta a mí me dio mucha risa. Que obviamente le dije, güey, qué original, no mames. Sí, sí, sí, estuvo muy chistoso, ¿eh? Mira, la voy a aplicar, nunca lo había pensado, ¿eh? De nunca aplicarlo. Sí, sí, sí. Mira, nos están preguntando, Taque. ¿Qué prefieres, personalidad o físico? Personalidad. Personalidad. ¿Qué personalidades te atraen más? Que sean súper chistosos. O sea, la gente chistosa, bromista. Sí, claro. O sea, porque la verdad es que si no hay tema de conversación, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, un físico, pues cualquiera puede tenerlo y ya. Pero, pues, o sea, una personalidad, pues eso no se compra. Exactamente. No, pero mira, ya se nos fue súper rápido el programa. Ya van a ser las 11 de la noche. Ay, qué lástima. Sí se nos pasó muy rápido. Sí, sí, sí. Oigan, gente, pues miren, ya nos vamos al último bloque musical. Vamos a regresar. Voy a poner poquitas canciones, unas 2 o 3 canciones para regresar y que nos podamos despedir bien de ustedes. En lo que nos vamos a este bloque musical, ustedes vayan pensando si quieren hacer alguna otra pregunta antes de que Ta se vaya y huya de nosotros, porque seguramente ya lo espantamos. Para nada. Y pues nada, vamos a escuchar unas cuantas rolitas, regresamos y pues ya. Sería todo, gente. No se despeguen, siguen aquí en Fan Café por Station K-Pop. Mira. Un viaje auditivo hacia. Oh, te va a tocar chancla, te tardaste mucho. Va otra vez. Están escuchando. Me lo merezco. Va otra vez, pero ahora que sí salga bonito. Están escuchando Fan Café por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos, gente. I'm not okay, if you got on me. 그저 가볍게 질이 다가와줘, babe. 나 사람 꿈은 지지당을 쓰지. 그걸 말이라고 내 품에 입이 얌겨, baby. 묻혀 돌아와줘. 눈을 감아, 깊게 빠지는 점석. 너를 잡아, 올려봐도 건지는 건 이 뻔한 악상. 더는 필요 없던 이 말도. 바보같이 나라는 못난 놈, yeah. 전과 다른 무시할 말도. 하다가 결국엔 널 찾을게 멀리서부터 예쁜 넌 나는 내 가득고만 싶은걸 시끄러운 저 옆들럼 너에게 지금 덕되는 걸 못 봐 그러니까 저기 깊은 곳으로 가야 돼 지금 내 순간 났네 놀고 싶어 말만 내 밤만 내 별도 다 받게 I'm not okay If you got on me 그저 가볍게 즐기다가 와줘 babe 따스한 품은 지지다 느시지 그걸 말이라고 난 여전히 바빠 더 커지는 밥벌이 내 욕망과 사랑사의 아이러니 You said I was a workaholic I know that 번호 위에 벌린 일이 지왜 믿지 못하는 건데 너 떠나고 너 가졌던 껍질 나로케 내게도 와 까맣게 다 버려 마 내게서 일순위 같아도 왜 또 너 번호마저 바꿔 너 상태니까 더는 귀찮게 못하겠네 덕분에 어떤 욕과 돈이 다르게 I like 그대여. Bueno, gente, ya volvimos a este último segmento, intervención, en la que vamos a intentar exponer un poquito más a Ta. Se me lengua la traba, Vesta. Ya no voy a beber soju contigo. Desafortunadamente, gente, ya casi nos vamos. Es que ustedes no lo vieron, gente, pero Ta le puso algo a mi bebida, O sea, yo... No sé, yo sabía que esas burbujas no eran normales en el Soyut. Me puse Bacardi. No, de eso quieres que crea, pero para mí que traía alguna pastilla o algo así, No, ya, en serio, gente. Pues ya casi nos vamos, ya nada más unos minutitos más. Ta, ¿algo más que quieras decirle a la gente antes de que nos vayamos? ¿Algo que se te haya olvidado compartir o que quieras que sepan? Ahorita justamente estos días lo que he estado trabajando es en el salón de uñas, en el giveaway. Es lo que me gustaría compartirles por si tienen oportunidad de poder seguir la página o estar al pendiente, porque voy a regalar unos, o sea, va a haber tres ganadores, tres ganadoras para un giveaway de servicio de uñas, manicure o pedicure. Ok, perfecto. Ya les pasé igual, gente, por aquí las ligas de las redes sociales. También está la liga del salón. Entonces vayan a seguirlo, vayan a participar en este giveaway. La verdad es que el trabajo que hace Ta, porque aparte, si ustedes son de la Ciudad de México y quieren conocer a Ta y no saben cómo, pues Ta les hace todo el servicio en el salón, ¿verdad, Ta? Sí, o sea, de vez en cuando voy a darme unas vueltas, pero sí espero encontrarlos ahí. Entonces, pues vayan a seguirlo, vayan a darle mucho amor también al Instagram del salón. Vayan a darle también amor al Instagram de Tito, porque Tito merece todo el amor del mundo. Y pues obviamente vayan a darle muchos likes, muchos follows a las cuentas de Ta. Les confirmo nuevamente, está como @tahuang en TikTok y @huang.ta en Instagram, ¿verdad? Sí lo dije bien. Solamente es el punto, va a ser diferente. El de TikTok es ta.wang y wang ta en Instagram. Ah, bueno, ahí está. Entonces, gente, pues ya nos vamos. Ya vi que ya no pusieron más preguntas. Ta, creo que les diste miedo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez te vieron muy serio o ya se están durmiendo. No sé. Ah, mira, dice que andaban preparando café para el chismecito. Iba ya con el té, ya para listo para despedirnos de todos, y espero pronto volver a conectarme. Y les mando muchos, muchos corazoncitos con la manita. Perfecto, Ta. Pues tú cuando quieras, aquí eres bienvenido. Igual si quieres venir a hablar de Super Junior, si es que te gustan, pues con Corpi también puedes venir los martes a chismear, a leer fix puercos, porque sí, porque ahí sí se puede. Ya tenemos un par de meses sin leerlos, porque me los avientan a mí, ya sabes. Ok. Pero si quieres venir a leer fix puercos conmigo, pues también eres bienvenido los martes con Corpi. Ella empieza a las 8 de la noche, entonces pues ahí okay. Tal vez se te hace más temprano, más fácil. Y pues si quieres un programa en la radio, también te lo podemos dar, ¿por qué no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Gente, muchas gracias por haber estado escuchando la emisión. A todas esas personitas que estuvieron en anónimo y que no se conectaron al chat, no sé por qué no lo hicieron. Ta no se los come, yo no me los como, los demás escuchas no se los comen. Espero que cuando Ta vuelva, vuelvan todos y pues estén ahora sí en el chismecito, ¿verdad, Ta? Sí, claro, los esperamos pronto. Perfecto, entonces, pues esto fue todo en el episodio de hoy, gente. Se los voy a subir a Internet Archive para que puedan escucharlo las veces que quieran. Vayan a escuchar los osos de Ta. Afortunadamente ya no me exhibió al aire porque lo tenía planeado, entonces... Me salvé, gente, me salvé. No te salvas con la siguiente. Conste, tú nada más dime, ¿cuándo quieres? Y venimos, hacemos cambio de micrófonos. Tú me entrevistas, ¿no? A mí. Nos regresamos para la siguiente. Claro, claro. Igual pues nos vamos a tomar un poco más de soju, nos vamos por un té y un café y ya nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Pues ahora sí, gente, esto fue Fan Café aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Tengan buena noche, suenen con el chino preferido de su elección, asiático, coreano o lo que quieran, y descansen. Excelente inicio de semana y nos vemos. Hasta luego. Bye. Give me that, give me that, give me that. 夜空中星月在发威，为你着你眼中的美，微光下律动在召回，面对着全世界的黑， 奇迹的实现。 Don't bite, got him in chomp, chomp, and now we going. One hand and got 나 다시 또 오키도키요. Is that true? Yes. 오키도키요. Is that true? Yes. 오키도키요. Oh, yes. 정말로. 정말? Yes. 오키도키요. Say la la la la la la la la la la. 빛나는 밤이야 널 괴롭히지 마. 아!